palabrota, esto va a ser un rollo, pues no. Tranquilos, porque esto irá cambiando y sobre todo irá cambiando durante las próximas semanas. Esta promo que estáis escuchando va a desaparecer dentro de poco. Oh. Sí, pero poco a poco habrán cambios y demás, historias, y iremos anunciando. Bueno, recordamos que nos podéis escuchar por Radio Phobos. Os decimos la dirección, la página web, que es muy fácil, es mixlr.com/radio-phobos. Lo podéis encontrar también en solowrestling.com, en nuestro Facebook de Solo Wrestling Radio Show y Twitter de solowrestling.com también. Bueno, ya hablaremos de lo último sobre The Rock, Elimination Chamber, TNA, mucho de TNA hay que hablar, WWE Hall of Fame y mucho más. ¡Arrancamos! Soy Batman. Pero... Batman. Estrenamos Radio Phobos. Bueno, también cuenta que hicimos un pay-per-view en directo ya, pero da igual, hoy es oficial. Con la noticia escabrosa de la semana, sí, porque el señor Bret Hart se ha tomado más pastillas de lo habitual y ha hecho unas declaraciones un poco escabrosas de las que le gusta al señor Pedro y Spin Cookie. Escabrosas como tus memes, ¿no? A ver, este tío está para allá, ¿eh? Tú has leído las declaraciones, sí, ¿no? Sí, no, a ver, ¿qué se cree este hombre? ¿Qué se cree? Este hombre está acabado, o sea, es como si ahora, no sé, en el fútbol viniese a un, no sé, el Rummenigge, si está vivo, que no lo sé, y dijese, ay, es que Ronaldo... Era malo, ¿no? Pero Ronaldo, el de Brasil, ¿eh? Sí. Ha sido una mierda, no te han metido goles. A ver, era otra época, ¿qué tienes que venir tú aquí ahora a decir cuatro cosas? Bueno, pues es lo que ha hecho Bret Hart, porque os voy a leer unos... Con el taca-taca. Es que en serio, es que va con el taca-taca. Unos fragmentos de lo que publicamos... Se ha de la rodilla. Se ha sí, de la rodilla. Sí, sí, sí. El meme también. O sea, va a ser el cachondeo, ¿no? Pablo, de la noche, de la tarde, ¿no? Gran invento, sin duda, lo de los memes, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a leer un fragmento de lo que publicamos en solowrestling.com. Dice, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que ha hecho alguna vez que sea grandioso? Está hablando de Triple H. Nunca ha tenido un gran combate. Creo que nunca. Cuando miro sus combates, incluyendo los del Undertaker, por ejemplo, y no quiero que se vea... como le atizo, pero me dijo a mí mismo, ¿por qué intento que me guste Paul, o sea, Triple H, en estos días? Bueno, en general dice estas historias, pero también se quema un poco más, porque dice, creo que Paul, o sea, Triple H, está un poco sobrevalorado para ser grandioso. Puedo sentarme aquí y decir que ha tenido alguna vez un combate con alguien que fuese genial, pero es una lástima. Dice que no puede decirlo porque no existe, según él. Dice, Triple H es un luchador decente, no le pondría entre los 1000 mejores wrestlers. Para mí era muy mediocre, nunca le vi contribuir en una buena pelea en su vida, Cookie. Ni una. O sea, ya no es aquello de decir, no, es que es como John Cena que no sabe luchar bien. No, ni una. Pero a ver, aquí la historia es, ¿vosotros creéis que Triple H está sobrevalorado o no? Yo lo que creo, perdona, Pablo, es que el que está sobrevalorado es Bret Hart. Hombre, yo no creo que Bret Hart esté sobrevalorado. Pero tampoco creo que Triple H esté sobrevalorado como tal, ¿no? Yo creo que ha dado grandes combates. Sí que quizás se le ha dado más importancia de la que a lo mejor ha podido tener como personaje. Pero el wrestler en sí, el luchador, no solo es lo que hace dentro del ring, sino todo el espectáculo que monta. Y no podemos olvidar el combate que ofreció con Undertaker. El último combate que ofreció con él fue un auténtico espectáculo. No, según Bret Hart fue una mierda. Bueno, como el que hizo el contra Vince McMahon, ¿no? O sea, ah, amigos. Sí, porque ahí iba a ir yo también. Que nadie él no se acuerda, ¿no? De claro. Ese combate. Y vino a hacer el Yayuno otra vez. Sí. Como la Yayil de TNA, pero esta vez en versión hombre. Sí, pues Bret Hart ha opinado todo esto. Yo creo, sinceramente, que se equivoca una vez más. Yo creo sí. Que se equivoca varias veces. Bret Hart alguna vez no. Pero se equivoca. No sé a qué viene todo esto. No sé si... Porque él... A lo mejor es que viene Bruno San Martino, lo han cogido al Hall of Fame y ahora mismo está rabioso este hombre porque dice, oh, están diciendo que es el mejor de toda la historia y yo qué, ¿no? El nivel técnico, hombre, de Brejar. Pero no se puede comparar a Bruno San Martino con Brejar, primero por las épocas. Es que tenemos la manía de comparar luchadores en épocas y es como comparar, como decía antes Cookie, yo que no entiendo el fútbol, pero da igual. Jugadores de fútbol de épocas, o sea, Maradona, Messi, pues los dos fueron los mejores de su época, ¿no? O lo que sea. No sé por qué está así, la verdad. Bueno, ¿y sí, creéis que, como dice él, nunca ha tenido un gran combate? Es que claro, yo creo que Triple H, mira, dirán lo que dirán, a lo mejor no es un wrestler de la talla, yo creo que no está al nivel de The Rock, Stone Cold, no, por ejemplo, está por ahí, porque él tuvo grandes enfrentamientos, pero sí ha tenido grandes combates, yo creo, ¿no? Yo creo que a ver, no podemos negar que Triple H, cada vez que ha salido a luchar, sobre todo en las últimas épocas, que es cuando sale menos, siempre provoca algo, ¿no? O sea, la gente tiene ganas de verlo. Aunque sea para que le partan la cara, pero tiene ganas de verlo. Y eso yo creo que indica que por lo menos la gente sigue teniendo interés. Incluso tenemos hasta interés por ver ese Brock Lesnar Triple H 2, que el primero... ¿Tú crees? ¿Tú tienes interés? Yo tengo interés, porque el primero fue un poco pésimo. Entonces, yo creo que el segundo no va a ser pésimo. Perdón, pero desde el chat de Radio Fobos, Renardo... Mosodro dice que el Triple H Undertaker fue un coñazo. Bueno, su opinión, claro, lógico. ¿Qué nos ha pasado? Ya nos rajamos de la gente. Queremos que nos escuchen. Aquí en solo... Muerte, digo, guillotina, en Radio Fo. El señor Pablo López decía esto de Triple H Brock Lesnar. Recordamos que se rumorea que Triple H podría volver de forma regular a la televisión. Esto quiere decir que lo podíamos ver en por el título otra vez, mundial de la WWE o lo que sea. ¿Creéis que qué pasa? Que hay comentarios graciosos en Radio Fo. Spartacus Van Allen dice que no solo está sobrevalorado, sino que también la tiene pequeña. Triple H. Bueno, esto tendrá que decir Stephanie McMahon. Por supuesto. Bueno, ¿qué opináis si Triple H vuelve regularmente? ¿Creéis que tendrá un papel tipo Vince McMahon? ¿Ya se establece como el que le sigue, ¿no? El líder que le sigue, ¿o creéis que vuelve a pelear? No, yo creo que vuelve más como aquello que cuando estuvo la época con el otro lucha. ¿Cómo se llamaba el...? Ahora no me acuerdo. ¿El William Regal? No, hace poco. El que se supone que trajo a Brock Lesnar. Paul Heyman. No, el que era el jefe. No me viene su nombre ahora. El Laurinaitis. El Laurinaitis. Ostras, no me venía el nombre de Laurinaitis. Bueno, pero Laurinaitis era manager. No, sí. Pero quiero decir que tuvo una época que Triple H salía y ejercía de jefe. Ejercía de Vince McMahon, ¿no? Pues sí. Más o menos. Pues yo creo que va a volver si vuelve así. Bueno, podría ser una opción. Ojalá vuelva luchando y además de jefe. Yo creo que puede dar un buen papel, ¿no? Que puede hacer ese Mr. McMahon nuevo, ¿no? Pero ¿creéis realmente, Cookie, tú crees realmente que...? Bueno, Pablo ha dicho que sí. ¿A ti te gustaría ver otra vez el Lesnar contra Triple H 2? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que no lo veo yo nada malo. Incluso yo creo que sería mucho mejor ahora. Yo creo que ahora sería ver un combate... Ya que dice Bret Hart, un combate bueno de Triple H. Está pasando algo aquí un poco raro, Pablo, porque estoy viendo que Cookie vuelve a cambiar esa mentalidad. Yo creo que se ha pegado algo en la cabeza, ¿no? Un golpe. Cookie, porque el otro día ya escribió, después hablaremos de eso, un artículo de John Cena. Y ya medio mío dije, ¡ay! Que ha pasado mucho tiempo desde la radio. Yo creo que Cookie ha hecho un turn face totalmente otra vez. Y no, un baby face. ¿Cómo? ¿Pero te lo ha dicho a ti o qué? No, pero se le ve, hombre. De cagarse en los muertos de la WWE a volver a hablar bien de John Cena. Ahora que si Triple H y esto, claramente se nos ha descontrolado otra vez. A ver, un momento, amigos. Ojo. Soy el dios del wrestling. Os quiero anunciar una cosa. La WWE no os engaña. Os da lo que queréis. Wrestling, wrestling del bueno. Por favor, estad atentos. Lo bueno está por llegar. Bow down to the king. antes hablábamos de Brett de Hitman Hart, pero la cosa no termina aquí, ¿no? Porque habló de más gente. También ha hablado bien últimamente, me parece que durante el día de hoy se ha publicado alguna noticia que hablaba bien de Daniel Bryan, que lo comparaba con tu amigo Cookie Owen Hart, por cierto. De Shawn Michaels, ojo lo que dijo. Perdona, ¿sí? Pero yo creo que Daniel Bryan cae mejor que Owen Hart. Eso se ha ganado un meme, después lo haremos. Ojo lo que dijo el otro día Bret Hart sobre Shawn Michaels. Dice, en ocasiones, cuando hablas del Montreal Screwjob, encuentras otra perspectiva. Dice, no me sorprende que HBK realmente no recuerde el incidente. En aquel entonces tenía sus problemas. Se refiere claramente al tema de drogas. Que antes no creía en Dios. Ah, vale, eso. No, bueno, también, ¿no? No, pero Shawn Michaels es conocido porque, tras bastidores, Pablo... en esa época, bueno, ya lo decía Sunny, ¿no? La Tammy Sis, sí, ¿no? Sí. Que ahora está arrestada cada 2x3 porque va por el novio a su casa, le pega con los martillos y demás. Ella dijo que Shawn Michaels era un chico muy malo y mucha gente que sí que dice que Shawn Michaels era un drogas, un ¿no? hijo de puta, sí. Tú lo has dicho. Sí, es verdad que mata animales, ¿no, Cookie? Totalmente. Es un cabrón de mierda, es Steve Austin. Estamos por culo los dos. ¿Steve Austin, tú? Sí. Steve Austin también. Los dos. Ay. A ver, yo solo quiero decir... que no se puede decir, soy un luchador, creedme, niños, hacedme, adoradme, y luego irse ahí a pegar tiro a animales. ¿Pero de qué van? En serio, no lo entiendo. Bueno, yo creo que una vez más patina aquí Bret Hart, bueno, o no, también dice una verdad, ¿no? Que Shawn Michaels consumía drogas y demás. Pero bueno, dejamos el tema de la noticia escabrosa y nos vamos con las últimas noticias del mundo del wrestling. Noticias con Sebastián Martínez. Y nos vamos con la primera noticia, la de Bruno Sammartino añadido al Hall of Fame 2013. Sí, por fin Triple H ha convencido a Bruno Sammartino para que acceda, ¿no, Cookie? Ya que se deje de tonterías con Vince McMahon y por fin lo presenten al Hall of Fame. No, por fin se induzca. Inducidos enojados en 3, 2... Bueno, pues ha sido Triple H, y ojo, porque ha estado 7 meses para convencer a este hombre, este buen hombre, porque había muchas cosas que no... La primera historia es con Vince, ¿no? O sea, el primer problema es Vince McMahon, no se lleva bien con Bruno Sammartino, no se lleva bien con Vince, y hasta llegó a decir que no quería ni verle en la... O sea, en el proceso de que hay el Hall of Fame, Vince no puede aparecer por ni donde aparezca este hombre. Ni en el vestuario, ni en el pasillo, ni en ningún sitio, ¿no? Entonces, ¿dónde estará Vince? Claro, porque si no está entre el público ni detrás, ¿dónde estará? ¿En su casa viendo el Hall of Fame por televisión? Pues vete a saber. Bueno, lo que sí que queda claro es que Triple H ha sido el que ha conseguido todo esto. Y por fin creo que hay una persona que convencerá a Sting. Sí. Triple H el año que viene traerá a Sting al Hall of Fame. We'll be right back. Bueno, ¿queréis vosotros que es la nominación más importante de la historia de Hall of Fame? Porque aquí, claro... ¡Hala, el otro! ¿Pero de cuál? ¿De Bruno o de Sting? No, no, estoy hablando ahora de Hall of Fame. Sí. La nominación más importante de la historia de Hall of Fame, me refiero, ¿eh? Ya, ya, pero ¿cuál te refieres? ¿A la de Bruno San Martino? Bruno San Martino, si Sting vale, está nominado. Vale. No, no, por eso te decía yo, no te pases... Cookie, que tomo drogas, pero no... No, es que sale Sting y ya te emocionas, y dices... ¡Escorpiones! No, tranquilo. Yo me refería a eso, de que si era a Bruno San Martino, que te diría que entonces... San Martín, ¿no? San Martín, ¿no? San Martín. El de Salamanca. No, no, es que es un santo y es un mártir. Ah, vale. Pero aguantar a mismo majo en todo lo que le ha hecho. Pues yo la verdad que diría que sí, que es el más importante que ha habido hasta ahora. ¿Sí? ¿En serio lo dices? Vivo. Después haremos un repaso de todos los Hall of Fame que han habido y podemos comparar. Bueno, si queréis lo hacemos ahora mismo. Porque hay que recordar que Hall of Fame no empezó hace pocos años. Empezó en 1993... Vale, que se hizo un homenaje a Ander el Gigante. Después, como lo vemos ahora, los Hall of Fame así de gala y tal, empezaron en el año 2004. Y ese año, por ejemplo, tenemos a Big John Studd, Bobby Heenan, gente así, ¿no? Greg the Hammer Valentine, Harley Race, por ejemplo. Bueno, este también es muy importante. Quizás ese primero, porque estaba Tito Santana, Sargento Slaughter, pero bueno, Sargento Slaughter, Hammer Valentine, esta gente era de nivel más medio, ¿no? Yo considero, ¿eh? Pero Harley Race y esta gente no. Quizás ese primero. Porque a partir de ese año, 2005, apareció Hulk Hogan, los demás, bueno, Rudy Piper, este también es muy importante. Pero ha habido años que ha habido una estrella y lo demás bastante normalito, ¿no? El tercer año también hubo gente importante como Bret Hart o tu amigo Eddie Guerrero, Cookie. O sea, este no cuenta, ¿no? Para ti. No, perdona, Eddie Guerrero siempre me ha caído bien. Ayer mismo estaba viendo yo un Starcade de no sé qué año. Sí. Me lo pasé teta. El contra Bill Kidman. Ah, Kidman. Qué Kidman, el bueno. ¿Te da la mano? Bueno, en el 2007 apareció Dusty Rhodes, Kurt Hennig, también cuenta. ¿Este Cookie o no? Este no cuenta, ¿verdad? Porque Kurt Hennig te encanta a ti. No, pero claro, está muerto. Claro. ¿Qué te pasa a ti con la gente muerta? No, a ver, que ya no están. O sea, ¿está muerto o no está? Bueno, eso viniendo de ti que eres aficionado a la Ouija. Es verdad. A ver, sí. No, quiero decir que, a ver, mola que hagan los Hall of Fame justo antes de que mueran, para, coño, pues para sí, que él pueda tener su momento de volver a la palestra o lo que sea, para que la gente le pueda dar las gracias por todo lo que ha hecho. Bueno, pero ¿tú crees que Bruno San Martino hará alguna aparición? No, en televisión solo saldrá en Hall of Fame y ya está, ¿no? Además, el hombre tiene 77 años, que si recuerdo bien. Y bueno, pero yo creo que es un logro, ¿eh? Un importante logro. No sé si hay un luchador de esta talla que aún no haya entrado en el Hall of Fame, de los antiguos, me refiero. Por ejemplo, tenemos de los nuevos, aún están rumoreando de Rock y gente así, pero de los antiguos. Último Guerrero. Más antiguos, me refiero. Más otras épocas. Ya no controlo tanto. Bueno, pues lo dejaremos para otro programa cuando... cuando venga alguien más entendido, lo dirá. No, pero hombre, yo creo que Bruno San Martino, no sé si es el más importante, pero sí es uno de los más merecidos. Sí, además mucha gente me hace gracia porque veía los vídeos, ¿no?, que han subido ahora a WWE. Decía, pero si no había técnica, claro, es no, que hombre, antes no. El wrestling era diferente. Claro. Es como el fútbol, antes y ahora. Claro. Son, las tácticas, el cómo ponerse, el qué hacer. Muy diferente. Todo varía mucho, sí, desde luego. Claro, y además, Bruno San Martino lo ves ahora en los vídeos y no tiene el carisma que un luchador tiene ahora, porque todo cambia, ¿no? Bueno, no lo tiene porque tú lo ves con la distancia, pero si te fijas cuando ves los vídeos, precisamente la cuando gente, él ¿no? aparece, se forma unos bullicios tremendos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no te transmite el carisma porque no es lo mismo verlo en un show en directo, lo estás viendo en grabado, sabes que es un wrestling más antiguo, pero yo creo que sí que lo tiene. Yo creo que lo tiene. Pero la reacción de esta gente era más por la lucha, ¿no? Que no, claro, por las promos. Que no por el personaje en sí, claro. Exactamente. Bueno, a ver, yo quiero contar una cosa: que otro día vi el vídeo de un combate de Antonio Inoki. La verdad es que, perdona, me recuerda a Kalí. En serio, la forma de luchar, de dar golpes con la mano ahí. Mazazo, ¿no? Por cierto, comentario de última hora de tu amigo Spartacus, bueno, vuestro amigo, el que habéis dicho antes, dice: el Hall of Fame de Owen Hart creó impacto. Y bueno, y Cristian Fernández dice: el Hall of Fame de Owen Hart fue estrellado. Hombre, más bien sería lluvia de estrellas. Estuvo a la altura de las circunstancias. Alex Fernández, si Owen Hart fuese al Hall of Fame, la noticia caería como una bomba. Bueno, haremos una cosa, hablaremos del Hall of Fame la semana que toque, porque se me parece que ahora estamos, ahora que hacemos los programas el viernes, esto será el sábado, así que hasta la semana siguiente tampoco podemos hablar. Eso sí, Cookie, la diferencia entre hacerlo el jueves y el sábado, ¿sabes cuál es, no? No. Que podemos hablar de Impact. ¡Oh! Claro, pero hablaremos después. Ahora seguimos con más noticias, porque tenemos la cartelera actualizada de Elimination Chamber, sí. Se celebra el día 17, un día... Ah, no, nosotros haremos otra cosa, ¿no? El día anterior, Pablo. Sí. El día 16. Ah, sí, perdón, no me acordaba, te he dicho que sí por 16. Algo de wrestling, ¿no? Relacionado con wrestling y muertos y cosas así. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, ya lo iremos comentando aquí en Radio Fox, porque aquí en Radio Fox es como una familia, ¿no? Todos los programas se apoyan. Lo hacemos nosotros. ¿Claro? Do you smell what the rock is cooking? Smell it. Do you smell what the rock is cooking? Smell it. Come on. Come on. Do you smell what the rock is cooking? Yeah. Fine. The rock has come back. Vamos con la cartelera de Elimination Chamber. Eso sí, el combate entre The Rock y CM Punk lo dejaremos para la segunda parte del programa hoy, porque sí, va relacionado con la encuesta y ese gran artículo del señor Pedro Baifin. Pero bueno, vamos a comentar los otros combates por el título mundial de pesos pesados. Otra vez, Alberto del Río contra Big Show. Otra vez veremos este combate, chicos. Transmisión de emociones. Vamos a ver lo mismo que vimos hace poco. Es que yo creo que tampoco van a poder ofrecer mucho más, ¿no? Yo creo que tienen que terminar aquí la historia ya. ¿Pero a ti qué te pareció? Bueno, la historia, pero acordémonos cómo terminó el combate. Exacto. De Royal Rumble. Con el Ricardo Rodríguez atando, ¿no?, los pies de Big Show, ese gran final. La pelea estaba siendo buena. Sí, estuvo bastante bien. No, a ver, y el final ese para un SmackDown está muy bien. O sea que quizá... Para lo que era el pay-per-view, la gente se esperaba algo más. Un final... Digo yo, ¿eh? Pero no sé. La pregunta es, ¿cómo retienes en un last man standing a Big Show en el suelo? Justo, 10 segundos. Justo. Y para que no pierda el título, claro, Alberto del Río. Bueno, pues ese es el primer combate. Vamos a hablar más del Elimination Chamber, el único de momento, porque claro, aquí ha cambiado algo. No hay Elimination Chamber por los títulos en este pay-per-view, que hacía muchos años que estábamos viendo esto, ¿no? Y tenemos un Elimination Chamber con luchadores de, bueno, de todo tipo para ganarse un puesto por el título mundial, o sea, un title shot, ¿no? Por el título mundial de pesos pesados que tiene ahora mismo Alberto del Río. Se saben cuatro participantes: uno es Randy Orton, otro es Rey Mysterio, Daniel Bryan y Mark Henry, que hizo su retorno. Perdona, tú, ¿de qué te ríes? Eres de los que apoyabas a Henry antes de lesionarse. A ver, le apoyaba, pero para que no se cayera. Yo me dejaba que se apoyasen en mí para que no se cayera. Porque, a ver, no es por nada. Este hombre ya le quedaban dos telediarios antes. Ahora ya está como en el tiempo. Pero una cosa, volver directamente de una lesión es que es a un Elimination Chamber. Bueno, volvió el otro día. Bueno, en pero televisión. Da igual, pero no ha hecho es nada. Que, o sea, es que esto suena, suena. A retiro. No, o a retiro. Aparta. O que va a aparecer, se lo cargan antes y dicen, pues ponemos a otro. ¡Oh, sorpresa! Nah. ¡Sorpresa! ¡Batista! A ver, ¡Batista! ¡Batista va a volver! ¡Batista va a volver! ¡Batista va a volver! Me has estado vendiendo hace un año a Mark Henry y ahora no me digas todo esto porque no cuela, Cookie. Si quieres voy a buscar los programas de antes. A mí me lo vendiste ya. O sea, ya veía a Mark Henry como un campeón decente a y ver, todo. Es que era un campeón decente porque era un bicharraco grande que alguien se podía creer que cogía, por ejemplo, a Alberto del Río o a Daniel Bryan o lo que sea y se lo cargaba porque ¿quién se va a cargar ese mastodonte? Pero es que entrar de golpe, no, claro. Bueno, a mí, ya, pero a ver, eso de entrar de golpe lo hemos visto tantas veces últimamente. Sí, claro. O sea, ¿qué más lo que pasa ya? Es que yo creo, de verdad, que es un... Supongo que ellos se entienden más que nosotros, pero creo que es un peligro meterlo en una... Yo creo que no va a hacer grandes cosas en ese... Pues si ha metido a Cali algún año. No, pero me refiero por la lesión que trae, ¿no? Y que sí puede ser destructivo, pero yo creo que es un poco lo que dice Cookie, ¿no? Que le van a atacar para que esté por los suelos, para que no esté participativo, ¿no? Y pueda destruir alguna jaula de estas que hacen, bueno, donde están ellos metidos. Sí. Y eso sí lo hace espectacular. Pero es peligroso, ¿eh? Bueno, ahora que hablábamos de Mark Henry, como hace dos semanas que hacemos el programa, quería comentar brevemente qué os ha parecido el retorno de Chris Jericho, que para nosotros fue lo mejor del Royal Rumble, ¿no? Sin duda. ¿Te gustó el regreso? Sin duda. Además, es el que las personas que lo escuchen verán que estábamos muy adormecidos y fue el momento cumbre de la noche, ¿no? Que todos no, ahí sí que yo creo que la WWE lo ha hecho fantásticamente bien, porque lo tuvo escondido en el autobús, al parecer, ¿no? Para que no hubiera ningún tipo de spoiler y nos lo comimos enterito. No, pero lo mejor de todo ha sido en este Raw que han hecho. Es que no lo he visto. No, pero han hecho un combate de votación, ¿no? ¿Contra quién se enfrentará así en Bar? Brutal. Y se pensaba... ¿Esto lo has leído en algún sitio, en alguna noticia? Noticia de solobresling.com de Pedro Vallespín, ¿no? Debe ser. Toma aficionado ya. A la Ouija. Toma ya. El tema es que se pensaba en la W que la gente iba a votar a Randy Orton y votaron, ¿sí?, a Chris Jericho y tuvieron que cambiar rápidamente todos los papeles, ¿no? Era así, Cookie. Sí, porque el combate tenía que ser Randy Orton contra CM Punk, ganando CM Punk, y Chris Jericho ganando a Wade Barrett. Porque la gente dijo, no, yo quiero que contra CM Punk luche Chris Jericho. Pero, a ver, de verdad, ¿la W pensaba en algún momento que iba a la gente a preferir un CM Punk Randy Orton? Sí. Pues demuestra que McMahon está en otro mundo ya, Ahora mismo en Radio Phobos, en el chat, hay gente indignada, está diciendo que está indignada con lo del Main Event, que no fuera Royal Rumble, que estábamos hablando de esto. Por cierto, el combate este de Elimination Chamber, se rumorea que Rey Mysterio podría... que podría aparecer R-Thru o Christian, que van a volver dentro de poco. ¿Quién veis de estos dos más encajable en todo esto? Hombre, por personalidad, Christian, ¿no? Pero por meter la W, puede meter a Épico o Primo, o lo que le venga en gana, que no sé. Va a meter al negro, te lo digo yo. Va a meter al negro. Cuidado, Hombre, no hay negros, ¿no? En la pelea. Hombre, no quieren darle sí, un. Sí, sí que hay uno, claro. Para darle un poco de color. ¿No quieren darle un super push al. A uno de estos? Es que nadie ha pillado el chiste de Cookie. Ah, perdón, repítelo. Es que solo se vende aquí, ¿sabes? Darle un poco de calor al tema. No, dicho negro. Ajá. Yo pensaba que decías valor por el chocolate. ¡Oh, no! Te refieres a Mark Henry sexo al chocolate. Claro. Sí. Exactamente. Bueno, y el otro combate es el 3 contra 3 que se han sacado de la manga. Bueno, no está mal. Entre The Shield contra John Cena, Ryback y Sheamus. ¿Qué os parece este combate? ¿Quién va a ganar en este combate? Aún falta un poco para el pay-per-view, pero ya estamos cerca. ¿Qué opinar? Hombre, tiene buena pinta. Lo que pasa es que... No va a ser Elimination Chamber, ¿eh? Es que es exacto. O sea, tiene buena pinta, pero... Sí. Adiós, hasta mañana. Por cierto, una cosa, perdona, sí. Varias gente ha dicho Titus para entrar en el Chamber y yo lo he visto y he pensado, mi hermano, qué hijos de puta, ¿no? Está Meme Man, el señor Pedro Spin. Uy, qué cachondeo hoy para empezar en Radio Fuegos, Claro, ¿cómo vamos? Vamos con otra noticia de última hora. Bueno, hace unos días de esto. www.com publicó una lista de los 30 mejores luchadores de la historia de ECW. Hay mucha gente que le gusta ver esto. Y en el número 1 encontramos a Rob Van Damme. Y claro, hay mucha gente que no opina lo mismo. No sé si opináis vosotros que hay alguien más importante, pero yo os voy a decir una cosa. Antes de decir nada, vosotros, de opinar sobre estas posiciones... Yo creo que la ECW, la gracia que tenía es que no había un The Rock, no había un John Cena. Es que todos eran buenos y estaban al mismo nivel. A ver, sí. Rob Van Damme era más espectacular, eso está claro. No, pero la cosa variaba entre el Rhino o Rhino, el Rob Van Damme, el Tommy Dreamer, el Sandman, el Sabu, o sea, todos estos. Época de Jerry Lynn, sí, Taz, justo, es que época. Todos esos eran los que llevaban el peso, o sea, con lo cual... Claro, es lo que tú dices, la gracia que tenía era que muchos eran los que estaban arriba. Sí. Claro, a lo mejor algunos son marcas reales, están en una posición que otros no están, eso está claro. Pero es que podíamos nominar así a unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, yo nominaría a Rob Van Damme, Sabu, Taz. Bueno, Taz lo han puesto en la tercera posición. En ECW mucha gente valora a Taz, yo creo, por encima de lo que fue. Porque hay otros luchadores, yo creo, que eran más importantes. De esa manera más importante que él. Está detrás. Pero hay gente, yo considero que hay más importante que Taz en su historia. Tú, Cookie, me acuerdo que veías la ECW en su época, ¿no? Veía poco. Te digo ahora, en la no te voy a ser sincero, joder, no sé ni hablar, ya, o sea, coño. Saca la Ouija. A ver, una S, una I, una N, sincero. A ver, veía poco. Veía más la WCW que otra cosa. Y me gustaba mucho ver los hardcore de la WWE y de la WWF y de la WCW. Pero siempre me hacía gracia ver a los otros, o sea, los de casa, sí. En la WCW. Y es eso, cualquiera te podaba un gran combate, te daba un espectáculo, la gente se volcaba con ellos, con lo cual todos tienen carisma, y es aquello de decir, es que no hay mejor. Es que después ves a Jerry Lynn en TNA, por ejemplo, y sí, hace un combatazo, pero la gente no reacciona igual, ¿no? Era como una familia, es lo que dice Cookie, era diferente. Bueno, y esta es la lista que publicó W.com, sorprendió por lo de Rob Van Damme. También se ha sorprendido hoy, ahora que hablamos de esto, que han metido a Jeff Hardy en el WWE Alumni. En la sección esta de gente que está en WWE, y ha renovado justo ya, hace nada, me parece que fue ayer o hoy, o lo han dicho al menos, a Jeff Hardy. ¿Por qué han hecho esto ahora? Ver, porque supongo que ya saben que no va a volver a WWE, a lo mejor. ¿Qué noticia apareció primero? La de WWE. Y tenía ahí esperando que lo anuncien, que lo pongan, que luego digo yo, claro. Que me va a pillar aquí. ¡Ah! Terminamos el bloque de noticias con TNA. Habíamos prometido que íbamos a hablar de eso hoy, porque además hemos visto el último show de Impact durante el día de hoy, que se emitió ayer en Spike TV, y es un show que se realizó en Manchester hace unas cuantas semanas. Nuevos campeones de parejas. Manchester. Nuevos campeones de pareja, Austin Aries y Bobby Roode son ahora los nuevos campeones de pareja. Se lo quitaron a tus amigos Chavo Guerrero y Hernández Cookie. Dejando el cariño que yo tengo a la gente de México, me alegra mucho de que Austin Aries se vuelva a tener el cinturón, aunque sea de parejas. Me tienes oyentes, yo he visto ahí no, que te hablan mucho. ¿Y qué he dicho yo? Aparte del cariño que les tengo a ellos, pues eso, que me alegro de que Austin Aries y Bobby Roode, pues sean los campos parejas, porque da mucho juego. Sí, pero hay gente que no opina como tú, porque es que a mí me da porque mucho... no saben. No, porque dicen que... Porque no tienen programa de radio. No, porque no están por la órbita del título mundial. Y dices, a ver... no todo tiene que ser el título mundial, ¿no? Y aparte de eso, no tiene nada que ver una cosa con otra. Porque yo conozco muchos luchas por parejas que eran campeones también del mundo. Como Triple H, Stone Cold... Me acuerdo, yo tuve parejas y uno era campeón del mundo, o sea... Cuidado, ¿eh? O Chris Benoit también. Soy Benoit, no soy Benoit. Yo sí que soy Benoit. Te voy a buscar, voy a dormir, en tus sueños vendré y te ahogaré. Y nos vamos con la noticia importante, muy importante de Impact Wrestling, sí. Porque Impact Wrestling empezará a grabar en la carretera, entre comillas, ¿no? Todos sus programas como parte de un programa televisivo, o sea, como lo que hacía en Universal Studios, ahora va a ir por todo Estados Unidos. Pero aquí ha salido también la polémica. Igualmente, antes me gustaría saber vuestras opiniones. ¿Creéis que es el paso que tenía que dar TNA definitivo para ir a diferentes ciudades? Por supuesto. Y... Es la evolución normal que tiene que seguir esa empresa para, aparte de conseguir mucha más audiencia, empezar un poco a hacerle competencia a la gran WWE. ¿Llegará el momento, Cookie, de... A ver... competir? Yo espero, ¿vale? Yo espero que compita y que esté en la parte de arriba, más que nada, porque así los otros también se pondrán las pilas. Sí. Coño, y ahí se meterán un poco de caña. Y lo que pasa es que con esto de las grabaciones fuera, es que han tardado mucho. Pero también hay gente que dice... es que esta empresa lo hace mal, ¿no? Pero yo creo que lo ha hecho bien porque espera el momento idóneo. Porque no, ahora no, mismo no, están... no. El momento idóneo era hace meses. Bueno, igual, tampoco han perdido nada, ¿no? Mira, con Hulk Hogan. Con la de Hulk Hogan, ahí tienen que haber empezado a... Cuando hicieron en el directo y demás. Bueno, sí, es verdad, porque quedaba un poco raro. Bueno, es un paso importante. Eso sí, las grabaciones se ve que serán quincenales. O sea, harán dos cada vez que vayan a un sitio. Porque el Dixie Carter metió la pata el otro día, dijo que no, y sí. Y al final será, cuando vayan a un sitio, harán dos impacts y uno será en directo y el otro no. Chochea, chochea. Estamos con chochea ya. ¿Cómo era? Ya. Yajilf. Tú te la... ¿no? Pero claro, hay que recordar una cosa muy importante, y es que la última noticia de TNA es que... Ay, perdona, ponme ahí la voz bien. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Estamos en directo en Celebrer Radio Show. Estamos haciendo pruebas, como hemos dicho. No, que la WWE trata de torpedear, ojo con esto, a TNA, porque ahora mismo está, se ve que está llegando a acuerdos con, en diversos estadios. Yo no sé si se puede hacer esto, Pablo, en otro deporte. Yo creo que sí. O sea... Hola, hermanos. perdón, me deja abierto. A ver, no sé si se debe de hacer, pero hacerlo... ¿Contratos exclusivos? ¿Un pabellón? Yo creo que sí. O sea, es un patrocinio que hará ese pabellón a la WWE, o al revés, no sé cómo sería. Pero aquel que suelte la pasta es la WWE. Claro. Pues se va la WWE patrocinaría esos pabellones y seguramente en esas cláusulas vendrá la opción de que no deje hacer otro tipo de eventos de lucha libre. Imagino, no tengo ni idea. Cookie, ¿eso es legal y está bien hecho o es ruin, como dice alguna gente? A ver, una cosa es que sea legal, otra cosa es que sea ilegal. Exacto. O sea, legal lo es porque lo permiten, ¿vale? Porque no creo que haya ningún problema de estos de monopolio ni nada. Otra cosa es que no esté bien visto. Yo ruin no lo diría. Ruin no. En cualquier caso, que la W haga movimientos para intentar parar a TNA, aunque no lo parezca, son buenas noticias, ¿eh? Sí. Porque aunque quieren monopolizarlo todo, se está viendo, o creo que se está viendo de alguna manera, un poco preocupada, un poco, porque tampoco está, no siente la presión, pero es buena señal de que empieza a haber competencias, por muy pequeñas que sean. Tú preguntas a cualquier luchador independiente, bueno, no, Ray B. Richard, no, por ejemplo, pero te dirá que sí, que los luchadores buenos están en la WWE porque son los que saben interactuar y tal, pero dicen que el mejor roster está en TNA. Hace mucho tiempo que escucho esto yo hoy, y es una preocupación también para WWE. ¿Creéis que tiene miedo? ¿Que la WWE tiene miedo de verdad de Yo de creo TNA? Que no tiene miedo, pero que empieza a verla por el retrovisor. O no quiere tenerlo. Exacto. Bueno, pues que avise a Pablo López. ¿Eh? Y no tengas miedo. Y vamos con otra noticia de TNA, y es que TNA ha cancelado el concurso Good Check Online. O sea, tú podías votar a toda esta lista de luchadores que ponían independientes, en el que estaba nuestro amigo Bad Bones, Cookie, tu amigo Bad Bones, el del meme también. Lo contraté, sí, claro. Para matar a alguien, liquidar a gente. Pues se ha ido de las manos el tema, porque la gente podía votar más de una vez y se ve que eso ha sido... Vamos, ha habido dos o tres luchadores que son independientes, que no son muy buenos, se ve. Y están por encima de los demás que en votación. O sea, estaban ahí, como decían, ¿no? El bocadillo en una mano y con la otra... Eso, como me decían a mí, es verdad. Con ¿También te lo decían eso? Lo de las descargas, sí. ¿Sí? Y tanto. Desde uno de Sons Montjuïc. Pero ahora estamos en Radio Fogos. Y desde podcast profesionales también me lo han dicho. ¿Así, en serio? Y tanto. Ah. De los que cobran. Ah, vale. Solo hay uno, ¿no? Los cobran, pero no tienen dinero para la peluquería. No entiendo. ¿Cómo? Porque le cortas el pelo. Y hay mucha gente que opina que esto es un fallo de TNA, porque está haciendo las cosas bien en algunas partes, pero en el tema informática ya no es la primera vez que suceden estas cosas. y tienen que hacerlo mirar un poco más porque podéis contratar a Sebastián Martínez para hacer... No, que va, tampoco ganarían mucho, ¿eh? Pero bueno, han cancelado. ¿Creéis que han hecho bien? Porque hombre, claro, si seguía... Si hay descontrol, sí. Por supuesto. Porque... Y no podían haber empezado otra vez las votaciones. A lo mejor lo están planeando, ¿no? De volver a hacerlo, pero con un que no se pueda votar tantas veces, claro. Hombre, Tenías está basando mucho en estas cosas en Europa, porque además... Ha sido un éxito total la última gira. Yo creo que ha sido más que nunca. O sea, TNA en Europa está arrasando en el Reino Unido. Está arrasando a WWE, pero totalmente. Y además, se ha visto en estos shows. Quieren que la gente vea otro tipo de espectáculo. Lo que la gente quiere ver, ¿no? Realmente, aunque yo fui a un Impact y era un poco follón eso. Pero bueno, la gente se anima. Ve a Hogan, a Sting y se ponen a mil, ¿no? Como yo me pongo con Sting. Pero bueno, el tema es ese, que TNA está pasando por encima de WWE. Se ha visto también en el British Bootcamp esto de que han hecho de... Las gemelas y el Rockstar que ha ganado finalmente. Y Marty Skrull. Y al final ha ganado Rockstar, el chulillo, Cookie. Vaya. Es que no lo veo. No lo veo. Un poco mariquita, ¿no? A ver, yo no diría mariquita ni que tenga un problema de armario, sino... Es que no, no, no. Mira que en la primera noticia decían de que era lo que necesitaba tener ya. Yo pensaba, ¿necesitan un Julandrón? O sea, no lo entiendo. Bueno, pues lo que hemos dicho, TNA de momento bien en Europa, regular en Estados Unidos, mal en internet y mal en el póster, porque el último póster que han publicado, que me parece que era el de Lockdown, ¿cómo ha cambiado el póster? O sea, con Hogan ahí, que a lo mejor no lucha, ¿no? Y no tiene nada que ver con el pay-per-view, pero un buen póster y ponen el que ponen, ¿no? Que mucha gente decía, ah, la bandera de Chile, y no, era la de Texas. Entre ellos me incluyo yo. Pues que ni pensé, Sí, ese es el problema que tienes, Sebas. El problema que tienes es que no piensas. Ya, suele pasar. Así va la web. Bueno, pues hacemos una cosa. Hacemos una pequeña pausa, ponemos una canción, o dos, o tres, y enseguida volvemos con mucho más wrestling. No. Hermanos, me la agarráis con las manos. Do you smell what the rock is cooking? Smell it. Come on. Come on. Do you smell what the rock is cooking? Yeah. Finally, the rock has come back. Laying down the smack on you monkey crap. Candy coated axe. Into the square circle. Son las 8 de la noche. Estás escuchando Solo Wrestling Radio Show desde Radio Phobos. Antes de nada, queríamos decir que muchas gracias a toda la gente que está comentando en el chat de Radio Phobos. Recordad que podéis escucharnos mediante la URL, o sea, la dirección web mixlr.com, mixlr todo junto, .com/radio-alto-phobos. Y si ponéis guión chat, ahí podéis hablar. Por supuesto, y también muy pronto desde alguna otra web, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, poco a poco. Al final del programa, Pablo nos va a explicar un poco... ¿Yo qué? ¿Cómo? Sí, lo que va a ser Radio Phobos. Claro, ya lo explicaste hace tiempo. Ahora me mira con una cara de... No, no, tú eres el inventor de todo esto. A mí no me mire... No. Sí, claro. Hablaremos de lo que vamos a hacer. O sea, lo que va a ser Radio Phobos y lo que va a ser el programa de Solo Wrestling, ¿no? También porque... va a evolucionar esto, va a ser diferente, pero bueno, poco a poco. Vamos con la segunda parte del programa de hoy y vamos a hablar de The Rock, sí, porque el otro día lo vimos como campeón mundial de la WWE en Royal Rumble y desde ese momento no hemos hablado más. Me gustaría que dierais vuestra opinión de The Rock como campeón. Cookie, ¿qué impresión te da esto? A ver, la impresión que es de entrada, en el momento de este, es decir, joder, no me jodas. Pero es lo que pasa siempre. Desde lejos... Cuando pasas unos días y miras el vídeo, miras cómo ha ido, dices, es que es increíble el con el cinturón en la mano. Claro, yo no lo vuelvo a comprar. Bueno, hay una de las cosas que pesan sobre darle el título a The Rock, y es que ahora mismo The Rock va a presentar muchas películas. Por ejemplo, la de Fast Six, ¿no? La de Fast and the Furious 6, que es una de las más famosas que va a hacer. G.I. Joe también. etcétera, etcétera. Y bueno, se va a presentar con el título. Es lo que, claro, es el punto a favor, ¿no?, de la WWE. Va a decir, yo soy el campeón de la WWE y yo voy a hacer esta película, ¿no? Claro. ¿Crees que es positivo eso, Pablo? Hombre, empresarialmente hablando, sí, totalmente. O sea, es el mejor movimiento que ha podido hacer la WWE, porque ahora se va a ver el título ya no solo en Estados Unidos, sino allí donde esté The Rock y donde estén sus películas va a estar el título. Como gustarme el wrestling, hombre, que le den el título a un actor, pues es raro. Bueno, pero es actor, pero es un... No, sí, a ver, sí, sí. A ver. No comparemos a The Rock, sí, ¿vale?, con cierto actor de medio pelo que consiguió, sí, el cinturón de la WWE por hacer una peli de wrestling. Señor David, o sea, Darquet, ¿no? No compares. O sea, no es que sea un actor, es un ex luchador convertido a actor. Eso sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero se le vio claramente, por ejemplo, que en este combate no llegaba. O sea, si no llega a ver esos parones y eso, no, si llega a ser 10 minutos más largo, no llega. Y ahora que hablabais de la WCW, recuerdo que en solowrestling.com hemos publicado, porque cada viernes publicamos un pay-per-view entero para que la gente lo pueda ver por YouTube. Este viernes hemos publicado el Slambory 2000 de WCW, donde pelea Slambory o Spring Stampede. Mira, yo lo pongo, ya ni me acuerdo cuál era de los dos. Pero es de esta época, ¿no? De David Arquette, que estaba comentando Cookie. The Rock vuelve, aparece en el Raw siguiente, y CM Punk y él pactan una nueva pelea en Elimination Chamber. Pero por eso digo que el título no se va a jugar en Elimination Chamber, como muchos pensaban. ¿Qué opináis de una revancha? ¿O está claro que va a ganar The Rock? ¿Cómo lo veis? Hombre, quizá lo que quieren hacer es mantener a The Rock como campeón. Es decir, no lo hagamos perder, no lo hagamos que se lesione, no hagamos que nada. Déjanos ya para WrestleMania. Sí, está claro que yo creo que The Rock va a llegar hasta WrestleMania como campeón. Y allí es donde va a perder el título. Porque ahí ya yo creo que de alguna manera se desentenderá otra vez de esta continuidad que está teniendo, ¿no? Ahora mismo. Tiene una cita en Raw la noche siguiente y ya está. Exactamente. Que no quiere decir que no vuelva a aparecer, que a lo mejor se ha vuelto a enganchar en esto, pero que va a desaparecer en la continuidad que tiene durante. Porque está apareciendo prácticamente en todos los Raws y SmackDown, ¿no? ¿Pero no crees que eso arruina la gracia de todo eso? Eso es lo que yo me venía a referir antes, que no me he sabido expresar, ¿no? Que la pena es que le dan el título, que sí, que ha sido The Rock, pero ya no es el The Rock luchador. Ahora mismo es el The Rock actor y se le ve. Y aunque tiene el carisma y tiene la electricidad esa que buscan en un luchador, es que cuando acabe WrestleMania, cuando haga el Raw siguiente, pues a lo mejor dice que ya ha cumplido un ciclo y se va otra vez. Hombre, es que lo que va a pasar es que el señor The Rock le dará la mano. Exactamente. ¿Vale? A John Cena, con lo cual... Le dará la mano. Le dará la mano. Y entonces, ahí se ha acabado la historia. Ahí se ha acabado, claro, The Rock. Bueno, pues sí, es verdad eso. Y hay es otro más, tema... Es más, sí, si me lo permite. Con el propio anuncio, que no sé si lo tienes seguido, pero como me da igual, yo me lo salto. Con el propio anuncio que han hecho de Brock Lesnar versus CM Punk, ya de algún modo... Sí, precisamente... Ayer, bueno, es un rumor. Es que yo lo vi anunciado en la propia página oficial de Brock Lesnar. Que... de Facebook, ¿eh? Que decía que Brock Lesnar iba a ser el nuevo babyface, por lo menos ese tiempo que iba a estar enfrentado contra CM Punk. Pero sí, pero es un rumor. Pero extendido por la propia WWE. Porque yo no lo vi después, primero lo vi en la página de Facebook de Brock Lesnar, oficial, de la WWE, que decía que para SummerSlam el enfrentamiento... no sé si estaban cotejando a ver qué decía la gente, pero que vaya, quedaba por hecho que había un enfrentamiento en SummerSlam. Pero era un artículo de opinión. No, era un estado. Lo dudo mucho, ¿eh? Ahí vemos a Pablo López con las píldoras que se toma para hacer solo misterios. Lo voy a buscar. Mientras... Hola. Mientras busca a Pablo, quiero recordar que no era... El micro al jefe, con dos cojones. ¿A mí? Sí, siempre me lo hace. O a ti. Estás hablando... No, a ti. Vale. El pay-per-view, como os he dicho antes, era Spring Stampede, que me he colado, no era Slambory. Ay. Lo colgo, oye, imagínate qué mal estoy, ¿no? Que olvido las cosas. Como dice Cookie, no pienso. Cookie, un Cena contra The Rock 2, segunda parte, está cantado. ¿Crees que la gente, el W nos ha timado por lo de eso que decían de One of in a Lifetime, ¿no? Una vez en la vida... Ahora mismo van a hacer un segundo combate. Timo, ¿o no? A ver, lo que pasa aquí está claro. Quieren una película brutal para todo el mundo. Ya no solo para niños, ya es para todo el mundo. O sea, aquí ya no serán solo los niños que vayan a disfrutarlo, van a ser los chavales, los adolescentes, los mayores y tal. Es una película que empieza en enero y acaba el día de WrestleMania. Bueno, acaba el lunes siguiente. donde gana John Cena a The Rock, siendo nuevo campeón, gana el que perdió el año pasado, el que es la estrella más grande del wrestling mundial. Pero es que le van a servir en bandeja la victoria. Es que esto no tiene nada de gracia. A ver, algunos se gana la victoria porque es el más fuerte o el mejor. Y si gana The Rock. Y nos sorprende a todos. Cookie lo ve muy light, pero se está empezando a transformar otra vez. No, a ver, no es light. A ver, está visto que es así. ¿Para qué me voy a hacer yo mala sangre? Pensando, no, es que tiene que ganar tal, es que tiene que no sé qué. ¿Para qué? Va a pasar esto, ¿no? Pues voy a disfrutar de que gane de John Cena, que la película acabe con el bueno ganando, ¿vale? El más bueno. El más bueno me refiero del poli bueno, poli malo, ¿eh? Pues ya voy a disfrutar de esos. Pues voy a, por lo de malo, pues voy a disfrutar de ese momento, ya está. Yo ahora voy a disfrutar la WrestleMania como el momento de la revancha, y a ver qué pasa. Bueno, ahora que te veo tan animado, ¿por qué no nos hablas un poco de tu artículo? ¿Qué ha pasado esta semana? Porque ha sido la noticia más comentada en solowrestling.com, en este caso un artículo. Cookie ha hablado sobre John Cena y lo ha defendido, y atacando a gente como CM Punk, ¿verdad? ¿Por qué? Amigos míos, solo quiero decir una cosa. John Cena no es un mal luchador, no. Es un gran luchador, es un gran wrestler. Uno de los mejores que hay en el roster de la WWE. Ahora mismo estamos viendo la historia del wrestling. Estamos viviendo un momento de historia increíble en el cual John Cena se enfrentará a su máximo rival, The Rock. Hermanos, disfrutemos de este momento. Sentémonos delante del televisor con unas palomitas, una Coca-Cola y veamos cómo John Cena gana en la WrestleMania. Me dicen por radiofobos que dejes de meterte cosas raras, ¿vale, Cookie? Bueno, esta semana habíamos hecho una encuesta y la pregunta era, ¿el wrestling hubiera llegado tan lejos sin Hogan, The Rock o John Cena? Esta encuesta me la comentó el señor Pedro Alespín a raíz de su artículo y a raíz de las críticas, ¿no? A The Rock, a Hulk Hogan y a John Cena, las típicas críticas de siempre, ¿no? Bueno, es que esas críticas siempre han habido, ¿vale? Lo que pasa es que hubo uno, que no recuerdo cómo se llama, que dijo, Hulk Hogan, bien, The Rock, muy bien, pero Cena, una mierda. Porque es el que te ha tocado vivir. Llegas a estar antes y usted ha dicho, Hogan ya es un poco cansino, The Rock ya es un poco cansino. Pero el tiempo pasado siempre fueron mejores. Con lo cual, dentro de 10 años, cuando es un tópico, yo, ¿no? Dentro de 10 años, cuando John Cena ya no esté, la gente me va a patar y dirá, John Cena, qué gran luchador era, que mira lo que hizo, mira dónde estuvo, mira tal y demás. Es lo de siempre. Y yo ya también me canso un poco ya de hacerme mala sangre. Yo quiero disfrutar de los combates y quiero disfrutar de WrestleMania como tiene que hacerse. Bueno, pues hacemos una cosa. Vamos a ver los resultados de la encuesta y después comentamos un poco más. Pablo, me encanta ver cómo miras y no encuentras la noticia. No, sí, al revés. La he encontrado, lo que pasa que he de reconocer que me acabo de dar cuenta que es una fan page de esas, una página de fans. O sea que no es oficial de la WWE, aunque lo pone. O sea, pone WWE Universe Brock Lesnar, pero no es. Ah, eso oficial. Es donde mis noticias, los de Slow Wrestling, las fuentes Slow Wrestling. Qué grandes fuentes. Bueno, vamos con los resultados. La pregunta, repito una vez más, era: ¿el wrestling hubiera llegado tan lejos sin Hogan, The Rock o John Cena? Respuestas: ¿quién creéis que ha ganado? ¿Cree el sí, no, el no o el no lo sé? El no. ¿Cookie? Ah, Cookie está bueno, otra cosa. Bueno, pues ha ganado el no con un 60,91%. Aún me parece poco. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Sí? ¿Tú crees que la gente...? Hombre, es que hay un 28 que ha dicho que sí, ¿eh? Por eso digo que me parece que hay mucha gente que ha pensado que sin Hogan y sin John Cena y el otro, ¿quién era? El de Rock. Eso. Bueno, que en todo caso sería Stone Cold, ¿no? Sí, pero bueno... Este no, porque era el bueno, porque Steve Austin era twinner. Sí, no, y Steve Austin no es criticado como estos tres. No, nada. Porque no quería cambiar, aunque... Los momentos de ir tocando la guitarra, nadie los recuerda. Ya, ¿es verdad? ¿Es verdad? Pues esta ha sido la opinión de la gente Y ahora vamos a ir terminando el programa, pero antes, sí, vamos a terminar ya. El señor Pablo nos va a comentar un poco cómo va a ser esto de Radio Fobos, porque acabamos de empezar, ese primer día que estamos aquí en directo, aparte del pay-per-view Royal Rumble. Pablo, ¿cuál es la intención de Radio Fobos? El proyecto. Hombre, el proyecto es de crear una radio hecha por nosotros, como es evidente, donde haya más variedad de programas, no solo los que salimos nosotros. Sí. Estamos hablando con varios creadores de podcast para intentar meterlos en la parrilla. Estamos intentando trabajar, estamos todos, o sea, lo digo en plural, no para quedar bien, sino que todos estamos poniendo nuestro granito de arena, creando una base para que esto pues sea una especie de productora, por decirlo de alguna manera, de contenidos, pero sí, poco a poco, evidentemente, todo están haciendo poco a poco, y estamos hablando con gente que tiene podcast para conseguir hacer de verdad una parrilla de 24 horas de emisión constante, musical, programas de videoclub, de cine, o sea, programas de frikis, de fútbol, programas de wrestling, alguno habrá también, programas chuscos también. Pero, por supuesto, una de los pilares va a ser Alternativa Chusca, seguro. ¿Cómo? Y solo los misterios nos miran. Sí, claro, solo misterios también. Aquí estaremos también con Solo Misterios, con Los Misterios Nos Miran y algún que otro programa más de misterio también. No tendremos nosotros solo la exclusividad de esto, pero otro tipo de misterios, ¿no? Bueno, ¿y fecha? ¿Hay alguna fecha? No. De momento no. De momento no, porque si nos ponemos fecha, entonces la hemos cagado. Bueno, de momento tendréis a Solo Wrestling casi todas las semanas en directo aquí. Exactamente. Y nada. Hasta que tú te vayas y luego lo haré cuando me dé la gana. Esto puede ser horrible. Pablo, no lo dejes solo aquí, ¿eh? No. No. Bueno, hay que decir también que en Solo Wrestling van a cambiar cosas, Cookie. Porque no solo va a ser esto que habéis escuchado hoy, también habrán entrevistas. Van a cambiar cosas, coma, Cookie. Claro. O sin coma. Con Cookie. Vale. La intención, Cookie, que estuvimos hablando el otro día, es hacer entrevistas, también atraer a más gente y hacer secciones nuevas y demás. Y sabremos cómo utilizar los efectos mejor. Sí. Estamos haciendo pruebas, ya lo hemos dicho. Es el primer día que estamos aquí en los estudios, ¿no? Otra vez, los estudios centrales, Cookie. ¿Cuánto tiempo? Uy, sí, los A, los B. No, este es solo C ya, ¿no? Ya, los Z. Exactamente. A partir de ahora será los estudios Z. Ahí, Z. ¿Eso que es un planeta? Sí, más o menos. Bueno, pues nada, vamos a ir despidiendo el programa. Pablo. Un último apunte. Sí. Que también esperamos pronto y más pronto que tarde poder tener llamadas en directo. Ah, es verdad. Es algo que ahora no se puede hacer, así que Jesús estará ahí llamando a Ona y llamando. No, pero... seguid llamando a Ona, gracias. Colapsar. Pero que seguro que de alguna manera u otra tendremos... Bueno, seguro, vamos, segurísimo que tendremos llamadas en directo y en diferido también. Es una cosa importante que no había comentado. Por supuesto. Así que poco a poco estaremos de nuevo a 100% y más, porque ahora podéis escucharnos mejor y con más calidad. No, da igual. Tío, ya han habido 100 personas, he visto por aquí ya escuchándonos. Sí, sí. ¡Hala! El otro. Bueno, es decir, la noche de el pay-per-view en vivo, que ya pido disculpas por la emisión que tuvimos y el cansancio y todo esto, que prometemos que para el próximo mantendremos el kayfabe, como nos han dicho, y estaremos más animados, seguro. No. A ver. Sí, cállate. ¿Qué te calles. Que dos que ya se han quejado, pues no lo escuches, ya está. No, pero sí, en eso tienen razón, hay que reconocerlo. ¿Y ya me has perdido el hilo? Se me olvidó. Ah, sí, la gente. Me llegaron las estadísticas de la cantidad de personas que se conectaron. Más de 400 personas en directo, diferentes. Y más de 400 IPs, porque a lo mejor no eran personas diferentes, pero más de 400 IPs se conectaron en directo para hacer también una media de más de 120 oyentes continuados. O sea, impresionante. Bueno, una buena noticia para empezar Radio Fobos. Y hoy más, también podéis bajaros el podcast después, el programa. Ahí. Como podcast, ¿no? Y nada, vamos a ir terminando, señor Pedro de Spin. Amigos, estamos terminando el programa de hoy. Y esto es un inicio como si fuera wrestling para enanos. Sí, Pedro. Hemos puesto una nueva música. Más tecno. Rápido, rápido. Sube. Oye, ¿cuándo pagan aquí? ¿Cómo? ¿Aquí no pagan? No, aquí no, pero esto no es un pro-podcast. No, sí, iba por ahí yo también a preguntarte a ti si pagabas, porque claro, de esto de pro tiene muy poco, ¿no? Esto no tiene nada de pro. Ahora que dices lo de pagar, señor Pedro Valle Espina, ¿a ti te pagó alguna vez el Pro Podcast? A mí no me ha pagado ni siquiera por salir por la tele, ni la Samantha Villar ni otros. Es verdad. ¿Has visto? Yo... Bueno, te compraron un bocadillo. Sí, de queso. Es verdad. Como carne. ¡Carne, carne! Oye, Pablo. ¿Qué? No digas mi nombre. Porque somos pitufos, yo no soy Pablo. Yo soy el pitufo técnico. Aquí está el pitufo misterio. Oye, Pablo, me dijeron el otro día que te has copiado el nombre de tu programa de otro, ¿no? ¿Pero a quién lo dudaba? No sé, algo de misterio. Claro, joder. ¡El tren de lo insólito! ¡La nave del misterio! Si yo hablara de copiar. Bueno, ahora sí. Ha poseído la emisora a alguien. Sí, es verdad, nos hemos fumado. Esta será la sección fumeta. O sea, ahora mismo, cuando termine el programa, fumaremos algo y hablaremos. ¡Súper trucha! Recuerda, Cookie, tenemos pendiente. Si quieres que ataquemos a alguien, manda un mail en tres. Y no, atacar, hablando de atacar, haremos la sección Muertes sin Paranános. ¿Acuerdas de Cookie, No sé si te olvides. No, fue un fiasco. Me acuerdo. ¿Cómo? Fue un fiasco. No, pero a la gente no le gustó. Porque le faltan los efectos. Un efecto es una cosa que cambia. Claro, tú hablas así y después hablas de otra manera, ¿sabes? Claro. O sea, tú hablas así, ¿no? Y ahora sí. Yo he contratado a varios luchadores y sé mucho de wrestling, ¿no? Yo he cogido a Bad Boy y le he dicho, pega este, pega otro y hasta él. Os pido por favor que nunca desveléis la dirección donde está el estudio de Radio Juegos, gracias. Da igual, que vengan y que nos peguen. Da igual. Si le pegan a Cookie, entonces saldrán escaldados. Ah, lo grabo, y lo subimos a Solo Misterio. Ya te digo, la clave, si queréis venir a pegarnos, es no pegar a Cookie, porque si pegáis a Cookie ya lo habéis cagado. Bueno, ahora sí, vamos a terminar el programa de Solo Wrestling Radio Show de hoy. Cookie, la semana que viene más. Muchísimas gracias. Y mejor. Y pronto justamente. Más cosas, Pablo. Muy pronto. ¿Así? Demasiado, ¿no? Más de lo que nos creemos, sí. Esta noche o cuando mañana, sea, ¿no? O el otro, sí. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos en directo y a los que nos escuchéis después también. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en Solo Wrestling Radio Show. Radio Show. Radio Show. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vuelven con nosotros!